charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía, en Sinchiliki Ratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Kaixo, ongi etorriak, charletas saiora. Volvemos a la carga con una charleta reciente que se realizó aquí en Orereta en la Sala Reina el pasado 14 de marzo y traía la intención de mostrarnos y hablar de la resistencia palestina en este periodo de tregua que ha resultado falsa. Y aunque se haya conseguido intercambiar personas presas, siguen llevando destrucción y muerte a la población palestina en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen. Y todavía el occidente hablamos de tregua. En fin, la palabra la pone Taher Ali, miembro de Al-Yudur, Asociación de Jóvenes Palestinos y refugiado palestino de segunda generación, y también es miembro de Samidun, la Red Internacional de Solidaridad con las Presas Políticas Palestinas. La conferencia sirvió para escuchar la firmeza de la resistencia palestina contra el sionismo, a pesar de la destrucción y el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Nuestras flamantes democracias europeas del orden basado en reglas quedan al descubierto y nos mostramos como verdugos necesarios señalando el dedo hacia abajo. Es importante que el apoyo a la resistencia palestina se desmarque de este postureo y tome formas de resistencia en nuestras vidas cotidianas contra el sionismo internacional, alzando el puño. Escuchamos la charleta de Taher Ali aquí en Rentería Orereta el pasado 14 de marzo. Arratsaldeon, ongi etorriak, mila esker bertaratu zareten guztioi. Urte terdi pasatu da Israelgo entitate sionistak palestinar herriaren aurkako genozidio saiakera hasi zuenetik. Bidean, 60.000-tik gora hildako, milaka desagertu, suntxitutako herri eta hiriak, Orereta palestinarekin herri dinamikan, palestinar herriaren borrokarekin zuzenean loturiko ahots bat entzuteko beharra sentitu genuen, urte erdi honen inguruan hitz egiteko, egungo tregua egoeraren inguruan hitz egiteko, eta etorkizun hurbilean espero litekenaren inguruan ere hitz egiteko. Horretarako gaur, gure artean, Taher Ali palestinar militantea, izateko oherea dugu. Palestinar herriaren eskubideen aldeko borrokan oso ahots garrantzitsua, besteak beste, Al-Yudur eta Samidun taldeetan aritutakoa. Mila esker Taher, gure deiari erantzuteagatik, ongi etorria. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado. Ha pasado año y medio desde que la entidad sionista de Israel inició el intento de genocidio contra el pueblo palestino. En el camino han quedado más de 60.000 muertos en Gaza, muchísimos desaparecidos, destrucción de pueblos y ciudades. Desde Orereta Palestinarekin sentimos la necesidad de escuchar una voz directamente conectada con la lucha del pueblo palestino para hacer una valoración de lo sucedido en este año y medio, de la actual situación de tregua y de lo que cabe esperar en un futuro próximo. Para ello hoy tenemos el honor de contar con la presencia del militante palestino Taher Ali, una voz muy importante en la lucha por los derechos del pueblo palestino. Ha formado parte de asociaciones como Al-Yudur y Samidun, entre otras. Muchas gracias Taher por atender nuestra llamada. Bienvenido. Coincidiendo con el inicio de la masacre, en noviembre del 2023, ofreciste una charla en este pueblo, concretamente en Gaztaño. Ha pasado un año y medio, y un año y medio después, ¿Qué valoración haces de este periodo? Otra pregunta posible es, ¿cómo crees que ha cambiado la vida de los gazatíes en este breve periodo de tregua que se ha iniciado hace poco? Y luego también una pequeña valoración, una reflexión sobre lo que cabe esperar en un futuro próximo. Sin más dilación, te cedo la palabra, Tajer. Solamente comentar que después de la intervención de Tajer abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar lo que os apetezca. Y es que... Es que ricasco, Agustioi. Por segunda vez estoy aquí y otra vez el aforo lleno. La verdad que es un orgullo en momentos en los que parece que el interés decae ver que hay aldeas galas todavía que están dispuestas a la movilización. Como ha dicho el camarada, pues como ya estuve aquí, pues va a ser un poco, digamos, una segunda parte. Vamos a saltarnos los temas más generales, pero luego cualquier cosa puede salir al final, cuando haya así galderas, todas las que queráis, si hay algo de debate, pues por mí también encantado. Y centrándome en la primera pregunta, que es qué es lo que ha ocurrido desde que estuve aquí la última vez hasta ahora, ¿no? Desde noviembre de 2023 hasta este momento. Y lo primero que hay que remarcar es el exterminio en Gaza, efectivamente. Por cifras oficiales estaríamos hablando de unos 60.000 muertos, pero en estimaciones, por ejemplo, por parte de The Lancet, que suelen ser bastante certeros en estas cosas, en lo que son muertes directas y las que se llaman muertes indirectas, enfermedad, hambre, etcétera, estaríamos hablando seguramente de incluso más de 200.000 personas muertas, ¿vale? En Gaza vivían 2.200.000 personas, estamos hablando a niveles del Estado español proporcionalmente, estaríamos hablando de 4 millones de muertos o estaríamos hablando de cifras muy grandes, una destrucción, una matanza que ni siquiera se equiparaba a la de los nazis en el frente del este. O sea, estamos viendo un holocausto en su escala, porque Gaza es un territorio muy pequeñito, pues como el Valle del Bastán, en su escala un genocidio sin precedentes, seguramente. Se ha destruido además toda la infraestructura, se han destruido las carreteras, se ha destruido todos los centros sanitarios, han destruido los hospitales, han sido objetivos los colegios, han sido objetivos todo el tejido industrial, el 60% de las viviendas por lo menos, ha sido destruido absolutamente todo, el parlamento, las universidades, el registro civil, cosas como una partida de nacimiento, pues todo ha sido absolutamente destruido, con este objetivo de exterminio total de la población y de todo lo que pueda aparecer palestino. Se han destruido más de 200 sitios arqueológicos. Gaza en árabe, es una palabra que nosotros empleamos hoy en día, también aquí, y es porque en esa ciudad de la que soy originario se fabricaba una tela especial que funcionaba muy bien para las heridas, las gasas. Es un territorio histórico y milenario. ¿Cuál es el problema? Que encaja poco. La historia de Gaza, como la de tantas partes de Palestina, encaja poco con la historia que los sionistas ahora quieren contar para buscar, digamos, una justificación histórica de por qué ellos tienen derecho a quedarse en nuestra patria. Y así han destruido ruinas de la Edad Antigua, de la Edad Media. Han destruido la tercera iglesia más antigua del mundo, el tercer templo de la cristiandad que seguía en activo más antiguo del mundo, se lo han cargado en Gaza. Han estado destruyendo absolutamente todo y eso es la principal elemento que hay que remarcar de qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? También la tremenda impunidad con lo que lo han hecho, ya no solo por cómo queramos calificar, ¿no?, a este gobierno israelí y, bueno, lo que es la entidad sionista en general, que muchas veces nos focalizamos en este gobierno y es un error, no es más que un síntoma, sino también yo creo que sirve para valorar que la forma que tenemos en Occidente de entender la democracia, los derechos humanos y el orden basado en reglas y todo eso, es perfectamente compatible con la práctica del genocidio. Y no estoy hablando de un genocidio en territorio desconocido, estoy hablando de un genocidio hecha por el principal aliado de la Unión Europea, un país que no es de la Unión Europea porque no está físicamente en Europa, que es la entidad sionista, Israel. No está en Europa, pero está en Eurovisión, el Eurobásquet, etcétera, ¿no? Pero es simplemente por eso que no está la Unión Europea, que está en Asia. Pero es un socio prioritario. Pueden ir a donde quieran sin ningún tipo de visa. A nivel comercial también tienen eso, ¿no? Es, digamos que ha servido para poner en claro qué significa la Unión Europea, qué significa el... la democracia en el sentido occidental del término. ¿Qué significa el orden basado en reglas? Significa que pueda haber una serie de derechos humanos solo para los europeos en un momento dado, ¿no? Porque también tenemos la experiencia histórica aquí de que si los europeos políticamente se desvían del camino, pues también se puede acabar con sus derechos humanos, ¿no? Pero los palestinos ni siquiera de base podemos contar con ellos. Desde que he venido aquí también, y no recuerdo exactamente qué es lo que dije, pero probablemente dije que no creía que el ejército sionista se iba a atrever a invadir Gaza, porque más o menos en noviembre todavía era difícil de pensar. Era difícil de pensar por el coste que iba a tener realmente para Israel. Seguramente no supimos prever que la Unión Europea y que Occidente en general iba a aceptar también que se produjera un genocidio tan visto, ¿no? Con tantas horas de vídeo y con tantas imágenes en redes sociales y tal. Pero bueno, sí pensábamos que iba a ser difícil que Israel entrara por lo que le iba a suponer primero en costes. La resistencia palestina evidentemente es más potente sobre el terreno. Y sabemos que al menos le ha costado esto 16.000 soldados al ejército israelí entre muertos y gente que tiene incapacidades y que nunca va a poder volver a servir. 16.000 personas, teniendo en cuenta que esta gente tiene el ejército tecnológicamente más avanzado, de los más avanzados del mundo, pues quiere decir que la resistencia han hecho una buena cuenta de ellos, ¿no? Los israelíes son muy potentes a la hora de masacrar a civiles, a la hora de asesinar a 20.000 niños y niñas, pero contra la resistencia palestina pues son bastante menos efectivos. Y se ha visto cuál es la verdadera naturaleza de la colonización y, en resumen, se ha visto que la comunidad internacional, que es como se llama la comunidad occidental, pues no le importa. Pero también hemos visto que la resistencia palestina ha estado enfrentando la ocupación hasta el final. Y esto, bueno, evidentemente quien se informe más por los medios de masa pues no tiene acceso a eso, porque aquí se pone en Teleberry cualquier barra basada que dicen los israelíes, aunque sea para decir que es una barra basada, pero nunca vas a escuchar a un portavoz de la resistencia hablando, ¿no? Nunca van a tener su propia opinión. Y eso es importante, porque ponen a Trump, pero no ponen a un miembro de la resistencia palestina, aunque les parezcan malísimos, pero al menos podrían dar la oportunidad de oír qué es lo que dicen. O al menos se podría transmitir de alguna forma qué es lo que está haciendo la resistencia palestina, porque también es importante. Es importante que semanas antes de que Israel se viera obligado a aceptar la tregua, La torreta de un tanque Merkava, que es uno de los tanques más avanzados del mundo, salió volando a 26 metros. Estamos hablando de hace muy poquito tiempo, cuando supuestamente la resistencia palestina ya tenía agotado su arsenal. Resulta que está teniendo una potencia de fuego como nunca ha tenido en ningún momento del conflicto, ¿no? La resistencia palestina ha seguido luchando hasta el final. Cada vez que el ejército israelí declaraba que un área había sido supuestamente pacificada y se retiraban, la resistencia palestina volvía a resistir. No han parado las emboscadas en ningún momento y no han parado de hacer un tormento de los ocupantes. Y los ocupantes durante ese momento, como sí sabemos, durante todo este tiempo, tampoco han parado, evidentemente, de hacer un tormento contra toda la población indefensa en Gaza. Pero con todo tenemos que hablar de un fracaso total de la ofensiva israelí, de un fracaso total de este ejecutivo israelí, que ha fracasado en sus tres objetivos. No ha conseguido terminar la limpieza étnica, no ha conseguido que los supervivientes de Gaza huyan a Egipto despavoridos, no se han querido mover. No han conseguido, como hemos dicho, derrotar a la resistencia, que estamos viendo, algunas imágenes se han trascendido para condenarles, pero bueno, sí que lo hemos podido ver en los medios de masa occidentales, como para despedir a rehenes, desfilaban ahí decenas y decenas, incluso cientos de milicianos palestinos perfectamente equipados, ¿no? Una muestra de gozar de buena salud y de capacidades de resistencia. Y sobre todo el gran fracaso de la ofensiva israelí es que solo han sido capaces de canjear a sus rehenes por los nuestros, que era uno de los objetivos de todo esto. Sabemos que en el pasado un solo rehén israelí ha servido para liberar a 1,000 rehenes palestinos. Es la ventaja de que los palestinos no valgamos ni nuestra carne al peso, ¿no? En el mercado de valores, diríamos. Y no lo han conseguido. Hay que decir tampoco que seguramente no lo han intentado demasiado. Sabemos que han intentado, de hecho, asesinar a sus propios rehenes, ¿no? Hoy en día ya ha trascendido, incluso lo ha reconocido el exministro de Defensa Galán, con la aplicación de la doctrina Aníbal, que gran parte y posiblemente la mayoría o casi la totalidad de los civiles o llamados civiles colonos israelíes del 7 de octubre fueron asesinados por su propio ejército, ¿no? La doctrina Aníbal dice que un ciudadano israelí que corra peligro de ser secuestrado por la resistencia palestina debe ser inmediatamente asesinado, porque los muertos son buenos para la causa de Israel, pero un secuestrado no, porque con un secuestrado israelí te liberan a secuestrados palestinos. Y ahora que hablamos de lo de secuestrado, bueno, es importante el tema del lenguaje, que hemos visto también en los medios de masas de los países occidentales, cómo un general de brigada es un secuestrado y cómo un niño de 12 años es un prisionero, ¿no? Porque el niño de 12 años es prisionero porque le tienen capacidad de meterlo en una cárcel, y un militar que le han detenido en su base mientras estaba haciendo cosas de militar es un secuestrado, ¿no? En este tiempo hemos visto también unos actos de internacionalismo como no se veía en la tierra desde hace muchísimo tiempo, y que nos ha llenado realmente los corazones, tanto a los palestinos y a las palestinas como a todas las personas que nos podemos identificar con estos valores. Y ha sido las valientes acciones, sobre todo desde el Líbano y desde Yemen. También ha habido mucho apoyo desde Irak, ha habido apoyo incluso desde Bahrein, milicias independientes. Pero hay que destacar el Líbano, el propio coste que como pueblo han tenido que afrontar en este esfuerzo por frenar el genocidio, ¿no? Realmente han sido Yemen y Líbano, por parte del Líbano Hezbollah, pero Hezbollah y Yemen han sido los únicos que han hecho un esfuerzo real por cumplir la Carta de las Naciones Unidas y detener el genocidio por todos los medios que podían. Y eso les ha costado un altísimo precio, empezando por la propia organización, no solo el pueblo libanés, porque se lo han hecho pagar a todo el mundo. Hezbollah ha tenido muchas bajas, incluso ha asesinado al líder, a Nasrallah, y han asesinado a la mayor parte de los mandos conocidos, y aún así han sido capaces de seguir prestando batalla hasta que han obligado a Israel a presentar un alto el fuego, que ha sido pues lo mismo que ha pasado en Palestina. Y veamos también qué es lo que ha pasado con Yemen, ¿no? Y esa idea de que un país pequeño no puede hacer nada, Yemen, que es de los países más pobres del mundo, cómo ha sido capaz él solo de paralizar el comercio mundial y de anteponer toda la poca paz que le pueden permitir los capitalistas y los imperialistas tener y ponerla a disposición del pueblo palestino. Y cómo han sido capaces de bloquear los estrechos para que no pase primero ningún barco que tuviera relación con los sionistas y luego ninguno de los que estuviera colaborando con el genocidio en Palestina. Y ponían como condición para dejar de atacar a los barcos que se permitiera entrar ayuda humanitaria a Gaza. Y aquí le siguen llamando los rebeldes hutíes por no reconocer que hay un gobierno revolucionario en Yemen, y les ponen de terroristas y que si islamistas y una especie de sopa donde cabe ahí cualquier cosa, ¿no? Hasta Al-Qaeda, aunque luego los de Al-Qaeda cuando interesa sí que son buenos, parece. Y Álvarez se reúne con ellos y les estrecha la mano. Hemos visto cómo Yemen ha sido, además de haber sido capaz de reunir ese apoyo, de haber sido capaz de bombardear Israel y encajar los propios bombardeos que sufría su pueblo y no rendirse. Hemos visto cómo salían millones de yemeníes a apoyar a su gobierno porque realmente sentían que había que estar con el pueblo de Palestina y que había que estar para frenar el genocidio en Gaza. Y hemos visto imágenes de manifestaciones de un millón de yemeníes, de los norteamericanos y los británicos bombardeando y los manifestantes gritando a los aviones que no iban a parar. Y realmente en esta última etapa de la tregua, o hablaremos más de la tregua, Israel ha vuelto a acelerar el genocidio y a aumentarlo. Ha bloqueado otra vez la ayuda humanitaria, ha bloqueado la electricidad, las desalinizadoras ya no funcionan, ya no hay acceso a agua potable y otra vez se quiera que vuelva a haber una gran matanza. Y Yemen otra vez ha dicho así, pues ahora otra vez los barcos relacionados con el sionismo no van a poder entrar al Mar Rojo ni acercarse a nuestros estrechos. Y siguen ahí en el combate y eso se llama internacionalismo. Con respecto a la tregua, que es algo que ha pasado hace bastante menos tiempo, pero es una de las cosas más importantes que hay que hablar sobre qué es lo que ha ocurrido desde noviembre del 2023 hasta ahora, que era la primera pregunta en la que estábamos. La tregua es, y el pueblo de Palestina y de Gaza en concreto, lo ha vivido como una victoria, por lo que ya hemos dicho, no ha cumplido sus objetivos. Luego vamos a entrar un poquito más. También hay que destacar el avance en la solidaridad internacional, las movilizaciones que ha habido en todo el mundo, que han superado hasta las históricas contra la guerra de Vietnam, cómo tanta gente en tantos sitios se ha mojado, ¿no? Y también hay que analizar, y sería importante saber, por qué no ha sido suficiente. ¿Por qué, a pesar de haberse producido las mayores movilizaciones de la historia, los gobiernos de Occidente no se han sentido tentados de frenar el genocidio? Es más, lo han aumentado en muchos sitios. La represión ha alcanzado cuotas sin precedentes en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Ni siquiera la relatora de las Naciones Unidas ha podido dar una charla tranquila sin que vaya ahí la policía y le amenace con detenerla si decía cualquier cosa, ¿no? Estamos realmente en un tren sin frenos hacia el fascismo en Europa y eso es algo que nos toca como trabajadores que vivimos en esta parte de la tierra y que tenemos que atender porque nos va a perjudicar. También hemos visto movimientos como el de Sudáfrica y la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes. También ha sido un movimiento valiente. Los colectivos en los diferentes puntos del mundo que están intentando que los genocidas no se vayan ahí de vacaciones y se aprovechan de que los propios genocidas han subido a sus redes sociales las atrocidades que han cometido para poder intentar perseguirles legalmente en los países donde se les detecta. Esto también nos va a servir para ver, igual que lo de Sudáfrica, que el orden internacional basado en normas tiene un tope y que la vía legal tiene un tope, el tope de no tocar las narices al imperialismo. Todo el orden internacional se ha creado para reprimir a gente morenita, no para reprimir a los que mandan, ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos directamente se ha puesto a sancionar a los funcionarios de la Corte Penal Internacional, se va a salir de la Corte Penal Internacional, ya se acabó el simulacro, la ONU, tal, todo este tipo de cosas, mientras servían a Estados Unidos tenían una función, pero ahora realmente tienen poco futuro. Y entrando más en la tregua en Gaza. Se ha habido como una victoria, como decía, porque no se ha cumplido ninguno de los objetivos de la ocupación, pero es que hemos visto también cómo la mayor parte del pueblo palestino ha renunciado a salir de Gaza. La verdad es que los que querían salir lo han tenido muy difícil, incluso muchos no han podido, pero la aplastante mayoría de la población no tenía esa intención. Y en cuanto la tregua lo ha permitido, han vuelto a lo que eran sus hogares, ha vuelto a vivir entre las ruinas de los que eran sus casas y a demostrar la voluntad de que pretenden quedarse ahí. En este tiempo, cada vez que las tropas sionistas se retiraban de una zona, los vecinos se ponían no solo a reconstruir casas, sino se ponían a reconstruir alcantarillado, a intentar canalizar agua si había algún tipo de posibilidad, ¿no? Como a pesar de todo, a pesar de que suben y suben y suben las mareas, cada vez que baja el pueblo palestino tiene esa resolución de resistir sobre el terreno y eso también desespera a los israelíes, que solo se les ocurre tener una actitud más genocida y más descarada cada vez. En todas las tertulias, en el Parlamento y prácticamente todos los partidos políticos israelíes hablan abiertamente de genocidio, de cómo tiene que ser el genocidio, de que hay que matar a todo el mundo. Hablan, vamos, seguramente con muchísimos menos miramientos de los que tendrían incluso en la mayor parte del recorrido de la Alemania nazi. Y que todo esto es compatible con la democracia que tenemos en este país, por ejemplo. Yo creo que eso nos tiene que ayudar a la hora de enfocar los problemas futuros del mañana. A pesar de que ha sido una victoria para el pueblo palestino, este alto el fuego, pues, milagros no ocurren. El pueblo palestino en general sigue estando muy mal y en Gaza también. La ayuda prometida humanitaria a la que se había comprometido Israel no se ha satisfecho y ahora además se ha parado del todo. Aproximadamente desde el alto el fuego han asesinado en Gaza a 130 personas. 130 personas en un alto el fuego. Yo creo que esto también nos da una idea de a dónde podría conducir algún tipo de paz con esta gente, ¿no? Que se nos exige desde el exterior, por no hablar de qué es lo que está ocurriendo en Cisjordania. En Cisjordania está habiendo miles de muertos, ha habido en los últimos tiempos, 40.000 refugiados. O sea, ya por sí mismo tendría que ser una etapa de genocidio aparte, tendría que ser una crisis humanitaria también que acaparara todas las atenciones y no está siendo así en absoluto. Y también hay un poco que reflexionar sobre eso. Palestina es un tema muy incómodo porque remueve muchos velos, porque hace tener a las personas que se informen un poco una idea demasiado real de cuál es la situación, demasiado real de cuál es la intención de las potencias occidentales de instaurar la democracia y los derechos humanos, ¿no? Es como decir que el emperador va desnudo, según esa vieja fábula. Y por eso hay que intentar apagarlo en la mayoría de lo posible, hacer que la solidaridad con Palestina no se canalice en nada o se pierda en algo humanitario sin concretar. Por eso también tenemos que tener la voluntad de ir un paso más allá. Tenemos en todas las movilizaciones por Palestina que hablar del retorno, del derecho al retorno de todos los palestinos y las palestinas a nuestros lugares de origen. Tenemos que hablar de apoyar a la resistencia en todas sus formas, como dice la resolución 3070 de las Naciones Unidas, incluida la Armada, dice la resolución. Y es obligación de los estados de la ONU apoyar esa lucha, dice las Naciones Unidas. ¿Por qué no empezamos por verbalizarlo? ¿Por qué no empezamos? ¿Cuál es el miedo que tenemos? Si el derecho internacional dice que es legítima la lucha armada de Palestina, es el derecho internacional. No haría falta que lo dijera, porque hay algo que es inalienable al ser humano, que es el ser libre por los medios a su alcance. Pero es que además el derecho internacional, el burgués, el hecho a la medida de los poderosos, incluso dice que es legal. Esto lo tenemos que decir en todas las movilizaciones. Tenemos que ser claros y decir que no hay ninguna posibilidad de paz si no se permite a los palestinos resistir hasta que todos puedan volver a sus lugares de origen. Y entonces, sí, habrá proyectos de autodeterminación y habrá una posibilidad de paz cuando la gente viva en paz. Pero hasta entonces, no. Y como última cuestión, planteamos qué es lo que cabría esperar para el futuro. Realmente esto da para muchos opinólogos, da para muchas tertulias y para muchos tertulianos, pero realmente es muy difícil decir cuál es el futuro que nos espera. Y es muy difícil decirlo porque tenemos muchísimas variables muy impredecibles. Yemen sorprendió al mundo y seguramente lo va a hacer ahora. Le bombardean y ellos no hacen más que seguir enfrentándose al imperialismo y que sacar cada vez armas más sofisticadas y hacer ofensas todavía más grandes a los imperialistas. O sea, el portaaviones Eisenhower, creo que se llama, uno de los orgullos de la flota naval estadounidense, se ha tenido que retirar en muchísimas ocasiones por miedo a que los yemeníes se lo hundan. Estamos hablando de unos milicianos que combaten en chancletas y está haciendo, literalmente, y está haciendo que la flota norteamericana se tenga que retirar y tenga que operar a enormes distancias porque no se atreven, y eso es una variable. ¿Qué es lo que va a pasar en Líbano? Que parece que la cosa está ahora en una calma tensa. Una calma tensa en que Israel se está desahogando a asesinar todo lo que quiere y Hezbollah está quieto. La situación en el Líbano es un poco compleja porque antes de retirarse los franceses, cuando permitieron la independencia del Líbano, hicieron una repartición sectaria del Estado en el que los cristianos iban a tener unas cuotas, los suníes iban a tener otras, los chiíes iban a tener otras y luego pues a los suyos los acercaron a las cuotas de poder y digamos que en el Líbano hay una inestabilidad y es muy complicado y es una herramienta que tiene el imperialismo para que si el Líbano intenta ser demasiado soberano, les puedan, con poco esfuerzo, montar una guerra civil. Entonces Hezbollah ahora tiene que estar parado para demostrar que ellos no son unos locos belicistas, que no quieren la ruina del Líbano, que en un momento dado han actuado para defender a Palestina, pero que también les importa lo que ocurra en el Líbano. Y se comprometieron a dejar la defensa del país en manos del ejército oficial, que es un ente pues financiado por Estados Unidos, que evidentemente no puede ser una gran amenaza para Israel. Pues bien, Israel está bombardeando todo el país como quiere, está asesinando a militantes palestinos y libaneses cada poco tiempo y no hay ningún tipo de consecuencia. El ejército libanés no reacciona, el Estado libanés no reacciona y eso pues veremos en qué queda la cosa. Me imagino que cuando se la resistencia libanesa se vea con la suficiente fuerza y legitimidad para decirle a su pueblo, veis, como ellos son incapaces de defender al país, pues volverán a dar un paso al frente, pero bueno, será cuando ellos lo consideren que ellos lo sabrán mejor. Por otro lado tenemos la incógnita de Siria. Eso pues da para muchas charlas y todavía no podríamos saber qué es lo que va a ocurrir. Tenemos ahora un cambio de régimen, tenemos que está liderado por el HTS, por lo que era Al-Qaeda de toda la vida, como se diría, con elementos del ISIS y todas las cosas que había ahí, y ahora de repente pues es el gobierno legítimo de Siria. Tenemos que parece que hay un intento general del pueblo sirio de intentar confluir, de intentar confiar en este proyecto y que de alguna forma haya un futuro mejor o por lo menos no caer en una guerra civil perpetua, no convertirse en un Afganistán, no convertirse en un Libia, que es lo que pretende hacer el imperialismo como ya hizo en esos dos países. Y parece que estos esfuerzos pues están haciendo aguas por los lados porque estamos viendo todas las masacres que está habiendo en las últimas semanas, pero bueno, veremos en qué queda la cosa, porque independientemente de que haya enfrentamientos, independientemente de las ideologías, el pueblo sirio es profundamente antisionista y profundamente pro-palestino. Evidentemente este gobierno que está permitiendo que Israel invada todo lo que quiera y destruye y bombardee a diario, pues en algún momento eso le podrá pasar factura. De momento se están beneficiando de la doctrina del shock, podríamos decir, pero bueno, veremos en el futuro. No hay que descartar tampoco y perder la esperanza de que en Siria, sea de la forma que sea y la que elijan los sirios y las sirias, haya un futuro soberanista y ese futuro, desde luego, está llamado, si es soberanista, a ser aliado de Palestina y de su causa, como ha sido Siria históricamente, siempre, independientemente de cuál fuera el régimen, independientemente de si había una potencia colonial ahí controlando. También tenemos el famoso amigo naranja, tenemos a el señor Trump, también en cierta medida impredecible, seguramente más predecible de lo que a él le gusta aparentar, porque precisamente parece que juega un poco a eso, ¿no? Al juego del loco, es el papel que él quiere hacer. Sabemos que no fue especialmente belicista en su anterior legislatura, aunque hablaba mucho y se retaba con el líder de Corea del Norte a ver quién se tiraba el misil y no sé qué y no sé cuántos, pero luego no tuvo una postura especialmente bélica. Es una persona muy sionista, desde luego, es una persona que va a perjudicar a Palestina en lo que pueda, pero más o menos algo parecido a la de los demócratas. Digamos que no, que es mentira decir que iba a perjudicar. Me imagino que en la siguiente fase de la escalada volveremos a un nivel de genocidio igual al que teníamos con Biden, es lo esperable, pero bueno, lo cierto es que desde que ha entrado él lo que ha habido ha sido una tregua, ¿no? Con 130 muertos, etcétera, pero digamos que no es verdad que de momento las cosas estén peor. Rearma Israel y no creo que se oponga a él en un momento dado, pero bueno, veremos dónde queda, veremos qué es lo que va a ocurrir en Ucrania, veremos de qué forma se va a enfrentar con China, que se supone que es su gran enemigo con todo esto. Hemos visto esta misma semana, ha habido maniobras de China y Irán y Rusia juntos. Eso pues también tendremos que ver. Pero sabemos que está teniendo también el gobierno norteamericano conversaciones con la resistencia palestina para la liberación de rehenes, porque muchos tienen nacionalidad norteamericana. Ya sabéis que los israelíes, evidentemente, como son todos de fuera, pues tienen dos pasaportes, tienen tres o tienen nacionalidades pues de todos los países del mundo, ¿no? Y el que no lo tenga, pues se puede ir a acercar a la embajada de donde era él o su padre y se puede sacar seguramente la documentación. Y hay incluso indicios de que, se ha empezado a decir en la prensa israelí, de que a ver si Netanyahu va a ser el próximo Zelensky, ¿no? De alguna forma parece que el inquilino de la Casa Blanca quiere tener la tostada controlada o quiere dar esa apariencia, y si alguien dice cosas sin que parezca que él lo apruebe, pues le puede poner la cara roja. Entonces, veremos a dónde va eso. Quiero hablar también con respecto a Trump, la propuesta, esto que se llama propuesta y que fue muy comentada porque lo dijo Trump, de que iba a despoblar Gaza completamente y que lo iba a ocupar directamente Estados Unidos y que se iba a hacer resort, y luego pues subió un vídeo con IA, con así muy orientalista. Yo creo que no se dio cuenta que en ese vídeo de la IA las bailarinas que están bailando la danza del viento tenían barba de guerrillero, que eso pues sería como bastante woke para él, ¿no? Como dicen. Pero bueno, esto es una tontería de las que dice Trump, que dice que va a invadir Canadá, que va a invadir Panamá, que va a no sé qué, porque luego intenta hacer negocios por otro lado e intenta conseguir sus objetivos con un menor coste, ¿no? Parece que lo que sí que es un buen empresario. Pero no podemos perder la perspectiva de una cosa, viendo los ejemplos históricos, como por ejemplo Vietnam, cuando los vietnamitas consiguieron echar a los franceses después de una colonización atroz y una guerra más atroz, tuvieron la victoria del Dien Bien Phu y consiguieron finalmente echar a los franceses, y no se liberó Vietnam. Se comieron a los norteamericanos y se comieron la peor etapa de genocida que tuvieron, seguramente. Esto en Gaza puede pasar, o sea, en Palestina, perdón. Es posible que cuando la entidad colonial, y ahora hablaré un poco de lo que pasa dentro de Israel, cuando desaparezca, como da indicios de que puede desaparecer en los próximos tiempos, no quiere decir que se vaya a liberar Palestina automáticamente, y es posible que directamente el Estados Unidos y sus satélites, veremos si será la OTAN, veremos si es este ejército europeo que se está construyendo ahora, pues tendrán que tomar el papel de ocupar Palestina directamente, ¿no? Defender la plaza una vez que la base militar que tienen ahora, que se llama Israel, fracase completamente. Es posible que se dé esta invasión. Ya ha habido en parte invasión porque los norteamericanos han participado en las matanzas en Gaza. También la resistencia palestina se ha llevado una buena cuenta cargándose unos cuantos de la élite de los boinas verdes y no sé qué, y todos estos grupos norteamericanos que decían que de repente 16 miembros de las fuerzas especiales han muerto en un accidente de aviación en Chipre, justo ya, claro, casualidad, ¿no? Y son los que estaban luchando en los túneles. Veremos si esto no ha sido un sondeo de Trump para decir, oye, ¿y si invadimos? ¿Qué es lo que piensa la gente, ¿no? Porque dijo que se iba a anexionar Gaza, que los israelíes todos contentos, ellos que supuestamente piensan que es su tierra, contentos de que los norteamericanos se queden un cacho, ¿no? Esto también es un síntoma, etcétera. Y seguramente otra de las grandísimas incógnitas que tenemos para el futuro es ¿qué va a pasar con Israel? Ilan Papé llegó a decir después del 7 de octubre que probablemente le quedaban 2 años de vida. Ilan Papé es un excolono que fue consecuente con su ideología de querer ser pro-palestino, y lo primero que hizo fue pues irse de Palestina y empezar a trabajar por Palestina fuera, denunciando los crímenes de lo que hasta entonces había sido su país. Es bastante respetado, porque cuando él dice las cosas, como es israelí, por lo tanto entra dentro del proyecto civilizatorio europeo blanco, pues se les hace caso, ¿no? Entonces, pues yo le cito mucho porque parece que cuando lo dice un palestino, pues no tiene el mismo peso. Pero él dijo, que si se le considera uno de los mayores expertos en esto que llaman el conflicto, que puede ser que le queden 2 años. ¿Por qué? Los proyectos coloniales a lo largo de la historia solo sobreviven si exterminan completa o casi completamente a la población nativa, si no fracasan. Fracasó en Argelia, fracasó en Vietnam, fracasó en Sudáfrica, fracasó en Malasia, en Indonesia, fracasó en China, etc. ¿Dónde ha triunfado? En Australia, por ejemplo. Se cargaron prácticamente a todos los nativos. ¿Dónde triunfó? En Estados Unidos. Se cargaron prácticamente a todos los nativos. ¿Dónde triunfó? En Canadá. Se cargaron prácticamente a todos los nativos. Pero si tú no te cargas prácticamente a todos los nativos, lo más probable es que si encima quieres jugar a la democracia, que esos pueblos nativos reclamen lo que es suyo y eso sea un peligro para la supervivencia de tu colonia. Y el hecho de no haber exterminado a los palestinos ya pone fecha de caducidad a Israel. Dijo David Ben-Gurión, cuando se cambió el nombre, porque antes se llamaba David Green, por cierto, como tanto se cambió el nombre, Sharon es Schneider, Netanyahu es Milekowski, etcétera, ¿no? Todos han puesto el nombre para parecer de aquí de toda la vida. Todos tienen evidentemente pues, nombres polacos, ucranianos y tal, porque es de donde son. Bueno, pues el señor Green, o Ben-Gurión, dijo después de la matanza de la Nakba que cuando la población palestina llegara otra vez a ser el 20%, después de aquella gran limpieza étnica que hicieron, iba a ser un problema para la supervivencia del Estado de Israel. Hoy en día, si juntamos toda la Palestina histórica, es decir, el Estado de Israel quitando los Altos del Golán, que es Siria, Gaza y Cisjordania, el 51, 52, incluso algo más de la población, porcentaje de la población, es nativa palestina. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los palestinos, encima, vivimos en el exterior, pues como proyecto de colonización tiene bastante poco futuro. Si un 20% era un problema para la supervivencia, un 51% hoy hace que la única salida de los colonialistas sea intentar precisamente el genocidio. ¿Pero qué ocurre con Israel? Ocurre que cuando hicieron la matanza del 48 y quisieron abarcar todo el territorio, se dieron cuenta de que los europeos pues eran cuatro gatos y tuvieron que empezar a coger judíos de todas las partes del mundo, con engaños, con mentiras, con promesas. Y empezaron a llegar lo que se llaman los Mizrahim, los judíos orientales. Los occidentalizaron a todo correr, son personas en general que han renunciado completamente a sus raíces árabes, que hablan el árabe que es su lengua nativa pues en casa y con vergüenza, han renunciado a toda su herencia cultural y son ciudadanos europeos, digamos, que forman parte del proyecto civilizatorio blanco absolutamente. Pero ahí está esa diferencia. Y aunque a ellos se les haya olvidado que son orientales, a los askenazis, que son los judíos, como se autodenominan, los judíos europeos tradicionales, ¿vale? No se les olvida que ellos son la raza inferior, aunque sean judíos. Por eso cuando vamos a ver un vídeo de unos soldados reprimiendo a unos palestinos en Jenin o pegándoles una paliza en Jerusalén y no sé qué, vamos a ver soldados israelíes bien morenitos. Porque los blancos están en la élite del país. Los que son la primera línea de infantería es a cuanto más morenos mejor. Hace unas semanas se liberó a un colono israelí, un soldado, que era negro etíope. Ese hombre llevaba secuestrado desde el 2014, pero no le importaba a nadie porque era negro. Y esa es la sociedad israelí. Y eso es lo que está carcomiendo por dentro la sociedad israelí. Los orientales contra los europeos. O mejor dicho, los europeos contra los orientales. Es que no están dispuestos a que eso tomen el poder, ¿vale? A los etíopes negros la policía les mata a tiros por la calle. Hasta ha salido un movimiento parecido al Black Lives Matter este de Estados Unidos en Israel, ¿no? Que es un poco como una farsa, porque luego los etíopes evidentemente también son colonos y son genocidas y participan del proyecto, igual que los negros norteamericanos en el séptimo de caballería donde estuvieran, pues también se dedicaban a matar indios, ¿no? Y no por ser negros en ese momento no estaban participando en la colonización blanca, y aquí pasa exactamente lo mismo. Luego también hay un problema irresoluble entre los israelíes que quieren formar parte de un Estado liberal más o menos democrático, secular, democrático para las razas superiores, ahí hay consenso israelí, palestinos nada, exterminio total, ¿vale? Esto estoy hablando del 99% de las organizaciones políticas israelíes, no esa gente, bueno, pues la izquierda sionista, gente que no, eso no existe. Como dice una amiga y camarada que ha sido colona, caben en un autobús, literal, ¿vale? O sea, solo hay que ver cuáles son los resultados electorales y vas a ver que si hay un 20% de ciudadanos israelíes que no quieren el exterminio palestino es porque aproximadamente hay un 20% de ciudadanos israelíes que son nativos palestinos, que tienen nacionalidad pero son palestinos. Hay muy poca gente que haya ahí entre medias, ¿vale? Pero bueno, sí que hay un porcentaje de la población colona que quiere que aunque sean dentro de la raza superior tengan algo parecido a la democracia, a elecciones, algo parecido a derechos civiles, que no les metan la religión a presión, que no haya segregación, etcétera. Y otra parte cada vez más poderosa, porque está ocupada la ultraderecha, que bueno, aquí hablar de hay ultraderecha y ultraderecha, ¿vale? Pues es el arco israelí, pero bueno, pues ya por la ultraderecha, que quieren pues un Estado ya prácticamente teocrático. Y eso también está haciendo mella. Israel se quiso conformar desde un punto de vista más o menos progresista, europeo, liberal, no sé cuántos, y no centrarse mucho en el judaísmo. Pero claro, ¿cuál era el problema? Que al no existir la raza judía, al no existir realmente el pueblo judío, al no existir ningún elemento que hiciera compatible o tragable que un ucraniano, un francés, eran el mismo pueblo y tenían derecho a vivir en una tierra frente al palestino nativo, pues lo único que se les ocurrió fue usar el judaísmo. Y por eso, en este Estado liberal y guay, nunca ha existido otro matrimonio que no sea el religioso. Y por esto, tú puedes ser un sionista reconvencido, que si tu padre es sionista y también judío, pero si tu madre no es judía, a ti te da la nacionalidad israelí, pero no te da la nacionalidad judía, porque no cumple las normas judías. Esto también está carcomiendo a la sociedad por dentro, ¿vale? También está, que al principio era un proyecto pues más o menos socialdemócrata para la raza superior y que permitía a los ciudadanos tener, colonos, tener, digamos, una forma de vida pues más o menos agradable. Y con el paso del tiempo se han ido haciendo cada vez más neoliberales, ¿no? El timo ese de la estampita que eran los kibbutz en el principio, que era una especie de socialismo para la raza superior en fracciones pequeñitas y financiada por un fondo financiero internacional, como era el ay, ¿cómo se llama? Lo diré. Bueno, luego me saldrá. El Fondo Judío, el Fondo Nacional Judío. Ha pasado directamente no a ser a las cooperativas de Mondragón, sino a ser pues una empresa directamente neoliberal, sin ningún tipo de disimulo, con sus empleados, con sus contratos, etcétera, ¿no? Ya no queda tampoco nada de eso. Entonces, al no haber medios de estado de bienestar, pues también esto mata de muerte la promesa israelí. O sea, hay mucha gente que ha ido de un país donde había más o menos sanidad pública y tal, con las promesas de que iba a estar bien, y no son capaces de darles esa forma de vida. Por no hablar del tema famoso de la seguridad. Hoy en día ya, aunque sea una guerra asimétrica en la de que Israel tiene casi todas las capacidades, hoy en día la democratización de la tecnología militar ha hecho que una milicia independiente iraquí sea capaz de soltar un dron y hacer reventar un objetivo en el puerto de Haifa, en el Mediterráneo. Eso es el fin de Israel por sí mismo. Si tú no puedes asegurar a tus ciudadanos que pueden vivir tranquilos y que cualquier nativo que reclame derechos o justicia lo vas a aniquilar, ya no tienen forma de estar. O sea, Israel realmente no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a largo plazo sin estar enfrentado a una guerra directa, todo el rato. Y una cosa es que la mayor parte de la población israelí quiera y desee el exterminio del pueblo palestino y la de los pueblos de alrededor, y otra cosa es que esa gente esté dispuesta a hacer de su propia vida un infierno de forma indefinida hasta que lo consiga. Porque Israel destruye un edificio en el Líbano de un bombazo, hace una matanza, y dos calles más para allá la gente, que evidentemente se preocupa, que evidentemente mira a ver si sus conocidos y sus amigos está bien, pero sigue haciendo su vida. Van a trabajar si pueden, porque tienen que comer, siguen con su vida, porque si no estarían todo el día llorando, siguen hacia adelante. Sin embargo, si una lata motorizada de la resistencia palestina sobrevuela el cielo de una ciudad israelí, empiezan a sonar las alarmas, se para la producción, se cierran todos los centros de trabajo, se cierran todos los centros educativos, la gente corre como loca a los refugios, hay 3 infartados, uno coge y atropella a toda la gente que pasa por un paso de cebra porque les puede el pánico. Ellos no pueden sostener el nivel de compromiso de los pueblos nativos. Y esto es fácil, porque ellos se juegan su ansiedad y nosotros nos jugamos nuestra propia supervivencia como seres humanos. Ellos pueden irse de vacaciones al Machu Picchu, como hacen, pero un palestino en Gaza pues solo tiene la oportunidad de resistir. Cualquier proyecto de vida que tengas pasa por resistir. Cualquier sueño que tengas de viajar, de hacer cosas, pasa por que desaparezca Israel, porque no te lo va a permitir, porque no te permite cruzar las fronteras, porque no te permite comer, porque no te permite estudiar, porque no te permite ni beber agua, que antes del 7 de octubre el 90% del agua que se bebía en Gaza ni siquiera era potable, ¿vale? Antes del 7 de octubre. Y esto es algo también con lo que tendrán que enfrentarse y seguramente no puedan. Y para acabar, y luego pasaremos a las galderas y así, aportaciones que pueda haber, sí me gustaría recalcar, para que no perdamos de vista, cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Y algo hemos anticipado ya. La solución es saber que estamos trabajando con la resolución 3070 en la mano, que habla de la legítima resistencia palestina, incluida la lucha armada y la obligación de apoyarla moral y materialmente de todos los estados de las Naciones Unidas. La solución pasa por el retorno de todos los refugiados y las refugiadas palestinas a nuestros lugares de origen. Yo soy de origen gazatí y no es difícil imaginarnos que pueda volver a Gaza, pero mi mejor amiga es de Jaffa. Jaffa hoy en día es un distrito de Tel Aviv, pero tiene derecho a volver ahí, porque lo dice la voluntad de Palestina de resistir por ese derecho hasta las últimas consecuencias y por todos los medios, pero lo dicen también una infinidad de resoluciones de las Naciones Unidas. Volver a sus lugares de origen. Sus lugares de origen es sus lugares de origen. No es meter a todo el mundo en el gueto de Gaza o meter a la gente en los bantustanes de Cisjordania. Si un refugiado quiere volver a Euskal Herria y es de Orereta, pues seguramente no se sienta igual en casa si le mandan a Murguía, y es un pueblo muy bonito que hay que visitar, pero tú no eres de ahí, tú eres de tu lugar de origen. Luego hay otros puntos de vista y otras cosas que ver. Y por esto no hay ninguna solución que pase por los dos estados. Esto nunca ha sido una solución, esto es una pantomima, que es esto de los dos estados. Y ya no vamos a entrar, que entramos ya en su momento, de si es una solución evidentemente injusta, de si es una solución evidentemente inviable, porque ya me dirás tú en el gueto de Gaza y los pequeños guetos de Cisjordania cómo vas a ir uniendo los puntos para hacer un estado sin soberanía en la frontera, sin soberanía en el mar, sin soberanía en el aire, sin soberanía de defensa, conviviendo con un estado nazi que te quiere comer. Porque el problema no es solo con Palestina. Israel está invadiendo Siria y lleva con Siria invadida décadas, y lleva invadida décadas el Líbano, ha invadido durante mucho tiempo Egipto y tienen esas aspiraciones de invadir todo lo que puedan y no lo disimulan en absoluto, ¿no? Eso es, hay que tener en cuenta que la doctrina de Israel es el expansionismo y eso tampoco se puede contener. Hay que tener en cuenta de qué estamos hablando antes de decir y de hablar sin saber. Los dos estados no puede ser, sobre todo, una solución, porque estamos obviando el tema de los refugiados. A Israel se le permite entrar a las Naciones Unidas porque se comprometió a permitir el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas a sus lugares de origen. ¿Esto qué conlleva? conlleva que hoy en día, ya en la Palestina histórica, hemos dicho, pues lo que se llaman los territorios palestinos y los territorios del 48, que algunos llaman Estado de Israel, ya el 51% de la población es nativa palestina, no son colonos. La mayoría, hoy en día, porque por la batalla de los úteros, porque hemos conseguido reproducirnos a un ritmo más alto del que nos exterminaban, ya ha hecho que seamos la mayoría de la población. Pero es que, aún así, la mayoría de la población vivimos en el exterior. No hay más de 5, dicen que 6, pero no hay más de 5 millones de colonos en la Palestina histórica. Y con colonos yo hablo de todos los que tienen ciudadanía israelí que no son nativos palestinos. No hay más de 5 millones. Y todos los palestinos y palestinas hacemos 14. ¿Alguien se cree, repartidos en nuestros pueblos de origen, caiga Palestina, caiga Israel, alguien se cree que si hay un proyecto mínimamente democrático tiene alguna posibilidad de existir el Estado israelí? Evidentemente, no. Entonces, quien habla de dos estados, ¿qué es lo que propone realmente? Y en esto hay que ser honestos, porque bueno, es muy fácil hablar para no hacer nada, ¿no? Pero hay que ser honestos. ¿Qué es lo que se propone? Violar todas las resoluciones de la ONU y violar el derecho al retorno inalienable que tienen todos los palestinos y palestinas y, por lo tanto, perpetuar el conflicto eternamente. O pretenden que volvamos, pero como han propuesto algunos ministros del Ejecutivo israelí, que no tengamos derechos políticos, que seamos como los negros en su tierra nativa de Sudáfrica, como los negros en la tierra donde le llevaron esclavizados en Estados Unidos, y no tener derechos políticos. Si no participamos en las elecciones, pues entonces sí, sí que puede haber un Estado israelí. Si no tenemos derechos políticos y somos pues animales de carga o humanos sin emancipar, pues seguramente sí. Pero si queremos un proyecto más o menos democrático, evidentemente eso no tiene ninguna cabida. Entonces, seamos serios. No hay ninguna posibilidad de paz en la región si no desaparece el Estado de Israel, que ya tiene todos los ingredientes para desaparecer por sí mismo, y lo va a hacer. Pero si no ponemos todo de nuestra parte y no abordamos el problema con seriedad, va a haber muchísimo sufrimiento y van a poder hacer un genocidio muchísimo más grande hasta que lo consigan. Y ser colono no es un pecado original. Ser colono no es algo que tú no te puedes quitar, no es vivir el pecado de los padres, no es culparte de donde accidentalmente hayas podido nacer. Ser colono es una posición política que tú defiendes con tus acciones y tus omisiones todos los días de tu vida. Aunque hagas una manifestación para pedir que Netanyahu negocie con los rehenes, aunque hagas una manifestación, que estas son muy raras y de 4 o 5 personas con carteles pidiendo que se acabe la matanza en Gaza, eso no hace que dejes de ser colono. Eso simplemente dice que no eres tan mala persona como tus vecinos, ¿vale? Horrorizarse lo que pasa en Gaza no es ser antisionista, vamos a ver. O sea, es tener un poquito de dignidad y un poquito de humanidad. Y se puede ser sionista y que te parezca una barbaridad lo que está pasando ahora mismo. Pero eso no hace que dejes de ser un colono. Tú te montas en tu Prius después de la manifestación por los derechos de los palestinos, te vas a vivir a tu colonia, que vives en una tierra robada, que vives gracias a que se expolian los recursos naturales de un pueblo que no tiene oportunidades de sobrevivir, de que no tienes que competir en el mercado laboral, que si contratas a un palestino para que venga y sea tu jardinero, pues bueno, pero sabes que nunca va a ser ninguna amenaza para ti porque no tiene amenaza. Que digo amenaza, que pueda votar a un partido que a ti no te guste, por ejemplo, ¿vale? O que un partido que quiera acabar con las estructuras coloniales. Para ser un colono, para dejar de ser un colono, tú tienes que asesinar al colono que tienes en tu interior. Tú tienes que renunciar a eso, tienes que rebajarte a ser lo que son tus vecinos nativos, o los que deberían ser tus vecinos nativos. Tienes que renunciar absolutamente a todo privilegio y ponerte en una posición de verdad, de justicia y de reparación. Renunciar absolutamente a cualquier derecho que te quieras arrogar por el derecho de conquista. Renunciar a poner sobre las espaldas de los palestinos las atrocidades que haya podido sufrir los europeos judíos a manos de gobiernos europeos. y de esa forma sí que puedes participar, si quieres, en una Palestina libre desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Una Palestina donde no hay Israel, donde hay descendientes de palestinos, donde hay descendientes de sirios, de libaneses, de rusos y de argentinos, pero todos palestinos. Eso es lo que quiere decir Palestina libre desde el río hasta el mar. Es que ricasco. Hasta aquí la exposición de Taher Ali. Escuchamos una canción de Palestina y volvemos con la ronda de preguntas que siguió a su exposición. بحثت في الكتاب لكي أدرس التاريخ لقيت كله مليان بالهجرات والإبعاد لقيت خطه مكتوب بحبر من عذاب من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب لكي نذوق المر لنعامل كالدواب حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب حل محله طائر يسمى بالغراب يبحث عن فريسة وعن مسبب للأسباب الخانة صحيح الصفر لكن فتنة التعداد بالحسب بالنسب كان مفتخر للأجداد وماذا الآن جنينا غير البكاء اللي فات حاولت أصد هد لكن القدر كان لكن القدر كان لكن القدر كان كان كان أقواه ماشي بطريقي أنا هبحث عن مأواه مأوى خطوات لسه مأثرف قالب جدي صحيح العمر فات بس الزمن لسه بدري الامل لسه عايش صوت بصدف فيها الوحدة نتيجة بحث كتاب هاي تواريخ وإلكل فكرة صفحة 22 صفحة 47 نهر دموع المهجرين صفحة 48 في 67 67 حرب الأيام الستة في الصحة 87 للوحدة 91 احنا بندافع بنقاوم في الانتفاضة الأولى السياسة تكسر العظام كانت هي المحاولة بس لسه كله بصرد في هذه المقولة Yo me río, pero optimista tampoco soy. Me encantaría. Oye, una pregunta. En noviembre, cuando estuviste arriba en el barrio, no pensábamos que se atrevieran a lo que se han atrevido. entre otras razones, creo que porque, no sé, los palestinos pensabais que teníais un pequeño paraguas, la comunidad internacional y alguna cosa más, Irán. No has mencionado ni una sola vez Irán en toda la tarde. Te ofrezco la oportunidad de que lo hagas. ¿Cuál es el papel de Irán en todo esto? Si es que tiene alguno. Irán, es la pregunta entonces. Vale. Irán. Irán es un elemento bastante difícil de presentar al público occidental por todas las cosas que ello conlleva. Ya de por sí, a los izquierdistas, cuando nos anquilosamos y nos alejamos de las experiencias revolucionarias y tendemos a idealizar todo, enseguida dejamos de prestar atención a las contradicciones y simplemente buscamos una excusa para apartar algo, como algo negativo, ¿no? Pero aunque nosotros lo apartemos como algo negativo, y seguramente habrá muchas cosas negativas, eso no quiere decir que no tenga unos efectos sobre la realidad de las personas. La República Islámica de Irán, desde el principio de su nacimiento, se configura como un ente antisionista y que quiere constitucionalmente liberar Palestina. Como, por otro lado, y por ser justos, pasa o tiende a pasar en mayor o menor medida en todos los pueblos que están sometidos a la amenaza del imperialismo, hay represión en el interior. Están en guerra y luego además pues hay muchos, muchos elementos, ¿no? Eso empezó pues como una revolución que incluso desde el punto de vista islámico había muchos elementos revolucionarios, pero la propia consolidación del Estado, el intento por desarrollar sus fuerzas reproductivas, pues bueno, condujo a un sistema donde se reprime al pueblo. En el exterior, en los últimos tiempos, y sin embargo, la actuación de la República Islámica de Irán es muy progresista. Si bien ha podido reprimir a sindicatos en el interior, ha fortalecido a organizaciones comunistas en el exterior, siempre que fuera pues para luchar contra el imperialismo y para luchar contra Israel. La República Islámica de Irán ha dedicado una parte de sus presupuestos siempre a la revolución en Palestina y ha financiado a grupos islámicos. Por cierto, que no hay chiíes en Palestina, o sea, ya los islámicos que hay en Palestina son suníes. Eso quiere decir que ahí ya se desvirtúa un poco el sectarismo que nos intentan plasmar como algo inherente, ¿no?, al Islam y a todo esto. Pero la República Islámica de Irán también ayuda a grupos comunistas, ayuda a los movimientos de liberación nacional de la zona. Ha dotado de medios, de capacidades y de tecnologías para que grupos de resistencia en muchísimos países de la zona hayan podido ser un problema por sí mismos para Israel y hayan podido impedir su genocidio. Cuando hablamos de la lucha armada no hablamos de una romantización. Si hay que emplear la lucha armada quiere decir que la situación está realmente jodida, ¿vale? Pero en una cuestión de resistir a un exterminio, si no empleas la lucha armada, desapareces. Tenemos un ejemplo muy cercano, y son los armenios que han sido expulsados de Nagorno-Karabaj. Esto pues ha pasado hace 2 años, 3 años, no sé, ahora. No tenían medios para resistir y les limpiaron. De repente han desaparecido los armenios. Por cierto, cristianos, barridos por un grupo, por un país musulmán chií, que son pues de los más malos, ¿no? Que su principal aliado son los turcos e Israel. Después del 7 de octubre, uno de los primeros países en sacar la bandera israelí y el apoyo fue esta gente, los que hicieron la limpieza étnica de los armenios, ¿vale? En Bakú pusieron la bandera israelí en los edificios y todo esto, ¿no? Para que veamos que esto de religión tiene poco que ver. Las capacidades militares de la resistencia palestina sobre todo las de Yemen, sobre todo las de Hezbollah, no habrían sido posibles, evidentemente, sin el papel de la República Islámica de Irán. Ha tenido un papel fundamental en nutrir a las resistencias de autonomía y de capacidad, y es un eje fundamental, una parte fundamental del eje de la resistencia. Indudablemente es el papel que tiene. Esto es algo difícil de tragar con la concepción occidental que tenemos, pero es una realidad. Es progresista. A las organizaciones de izquierdas en Oriente Medio les nutre de armas, de capacidades, les nutre de las posibilidades de resistir. Es un elemento positivo en la zona que frena Israel. Vamos a dar una explicación, pero no me dejo de sentir decepcionado por el papel de Irán en toda esta línea. ¿Porque no ha entrado a la guerra total? No sé, porque ha permitido crímenes en su propia capital que no da respuesta, ha permitido que masacren el Bolá sin dar una respuesta significativa. ¿Quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer? Bueno, pero es... No soy nadie, pero no dejamos un poco decepcionado. Tú has escuchado eso de, se dice en Castilla aquí, pues se dirá o habrá un equivalente del más vale maña que fuerza, ¿no? Cuando te enfrentas a una de las fuerzas más poderosas del mundo, ir a lo borrico de cabeza pues va a hacer que te la partas. No se puede vencer a una potencia nuclear como es Israel por las armas. A la fuerza no se va a conseguir. A Israel hay que hacer que se derrumbe. Y ahí tenemos el ejemplo de la resistencia en Argelia, que me gusta citarla mucho. Los argelinos no vencieron a la potencia nuclear alemana. Los guerrilleros argelinos no llegaron a tomar París, ni mucho menos. Hicieron insostenible las estructuras coloniales en Argelia el suficiente tiempo como para que se derrumbara. Esto es mucho más costoso para el sufrimiento en tiempo para el pueblo nativo, pero es la única posibilidad de resistir. Tampoco la Unión Soviética bombardeó Moscú para liberar, o sea, bombardeó Washington para liberar Vietnam, pero seguramente no estaríamos ahora hablando si hubieran elegido ese método, ¿no? Para apoyar a los vietnamitas, coger y empezar a tirar bombas nucleares a diestro y siniestro. Israel, Irán, oficialmente al menos, y seguramente no tiene capacidad nuclear. Seguro que tiene capacidad para desarrollarla muy rápidamente si es necesario, pero no tiene capacidad nuclear y no puede competir con una potencia nuclear. Tampoco tiene sentido matarnos todos. Evidentemente, pues hay que ser inteligente, hay que usar estrategia, hay que usar los tiempos. Los yemeníes, por ejemplo, que ahora han decretado otra vez que no van a poder pasar los barcos sionistas para ayudar a Gaza, han empezado como empezaron después del 7 de octubre, poco a poco. Han empezado diciendo otra vez los barcos con vínculos con el sionismo. Justo antes de la tregua, directamente estaban tirando misiles contra Tel Aviv. Estaban haciendo que 1,5 millones de colonos corrieran a los refugios cada vez que tiraban un zambombazo. Hay que ir en tiempos y en escalada, porque hay un elemento de debilidad dentro de Israel, el que antes no he hablado, y es que es un país capitalista occidental. En Gaza han arrasado con todo y la gente en tiendas de campaña se sigue casando, estando mal, no quiero idealizarlo, esto de son pobres pero son felices, estas tonterías que dicen los del primer mundo cuando van de vacaciones por ahí, pero la gente se sigue casando, la gente se ríe y sigue celebrando cuando puede, la gente presenta sus tesis doctorales en tiendas de campaña, la gente da clase a los niños en la arena sentados, hacen su vida. Pero en Israel tenemos el problema este de la economía, y aquí lo hemos vivido con un poco de parón con el COVID, que cierras aquí un poquito y ya se cierra todo. El capitalismo, tal como está diseñado, no puede sobrevivir a una guerra larga. para sobrevivir tiene que hacer el capitalismo de guerra, que es lo que, por cierto, nos están empezando a hacer ahora, que más nos vale espabilar. Cuando se ponen de acuerdo con las grandes empresas y empiezan a, con la industria de armas, entonces ya funcionan perfectamente en la guerra y además es el estado natural del capitalismo para desarrollarse. Pero cuando estamos haciendo algo así intermedio liberal con un poquito de bienestar y no sé cuántos, simplemente el hecho de tener, con la amenaza, no con el bombardeo real, pero con la amenaza de que Hezbollah podía bombardear todo el norte de Israel en un momento si quería, durante un año y pico han estado 200.000 colonos viviendo en hoteles. Esto tiene un precio muy alto para la ocupación, que es mucho dinero el que tiene que emplear y sacar de sitios destinados a la guerra, para pagar los hotelitos de la gente y para pagar que esa gente no va a trabajar, para pagar que no van a ir a trabajar los que están de reservistas, les han movilizado, todas esas industrias se paralizan. Tú a Israel le puedes hacer más daño teniendo a 200.000 reservistas sobre el terreno sin poder ir a trabajar que cogiendo y haciendo una operación que luego no sabes cómo va a acabar absolutamente. Aquí, bueno, pues diría que, a ver, ojalá que no se vaya todo de madre, pero bueno, si se tiene que ir, pues seguramente cuanto más tarde mejor, porque Israel será más débil y habrá más posibilidades de que no muera destruyendo el mundo entero, que tiene esa capacidad. No sé cuántas bombas nucleares directamente puede aguantar la Tierra, pero tiene esa capacidad. Yo creo que han sido inteligentes de Irán cuando no han entrado directamente al trapo. A Israel hay que vencerle por agotamiento. ¿Cuál es la situación de los palestinos con nacionalidad israelí? O sea, ¿tienen diputados? Y ¿cómo viven estas personas? Pues interesante esa pregunta, te la agradezco, porque cuando se habla del apartheid, parece que solo se habla de Gaza y de Cisjordania. Pero los palestinos, que tienen ciudadanía israelí, viven un poco como los... La ventaja tiene al ejército no va, ¿no? Esa ventaja tienen, ¿no? No, porque no se fían de ellos, claro, no porque les quieran hacer un favor. La situación es bastante parecida a la que vivían los negros en el sur estadounidense a principios del siglo pasado. Israel tiene 50 leyes raciales para limitar los derechos de los palestinos nativos, que afectan a qué se pueden dedicar profesionalmente, si se pueden comprar una casa o dónde, que aunque tienen que pagar los mismos impuestos, hace que vivan recluidos en guetos, sin servicios sociales, hacen, bueno, que les puedan hacer pues todo tipo de tropelías y de atropellos. Viven en un régimen racista. Aquí vivimos en un régimen racista, pero digamos que sobre el papel se intenta pretender que todos tenemos derechos y tal y cual, y la Constitución y no sé qué rollo, ¿no? Pero en Israel, directamente, legalmente, tú estás en una posición de inferioridad. O sea, los palestinos, hasta hace 40 años o 50 años, aunque tuvieran ciudadanía israelí, eran juzgados por tribunales militares. O sea, ni siquiera tenían derecho y acceso a la jurisdicción normal. Ahora, pues sí, pero bueno, con este tipo de cosas. Si tú quieres organizarte sindicalmente, tienes que ir al sindicato judío o vas a estar en sindicatos tan minoritarios que nadie va a hacer caso, vas a sufrir todo tipo de redadas, etcétera. Si quieres constituir un partido político, el programa tiene que decir explícitamente que tú defiendes el derecho de Israel a existir. Hay partidos palestinos dentro de Israel, pero están sujetos a cumplir con unos mínimos. O sea, no pueden decir lo que piensan si quieren ser un partido legal, en ningún caso. No pueden ya ni siquiera celebrar la Nakba, no pueden sacar una bandera palestina, ni siquiera por afinidad cultural, no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, o sea, podemos haceros una idea, aunque sea aproximada, por la represión que se ha vivido en Euskal Herria, pero bueno, eso elevalo además a la categoría racial. O sea, realmente vienen en un infierno. En un infierno, además, sabiendo que en cualquier momento les pueden capturar. Están paralizados de miedo. Y por eso no se les ha visto prácticamente moverse desde el 7 de octubre por el miedo atroz. Ha habido condenas de cárcel de 5 y de 6 años por compartir un vídeo en redes sociales. O sea, estamos hablando de un régimen de apartheid, de un régimen racista realmente tremendo, que es capaz, como los británicos en su tiempo, de hacer tantas barbaridades que las más visibles disimulen las demás, ¿no? Pero ahí están. ¿De qué número hablamos? ¿De qué? ¿De qué número de palestinos hablamos? Aproximadamente 2 millones, el 20% de la población. Más o menos se dice que hay unos 10 millones de israelíes, de esos cuales 2 millones son palestinos. ¿Y el ejército de la mili? No, no es que no sirven en el ejército. Y luego eso es. Y luego también hay millones inflados de gente que se saca la nacionalidad por ideología, pero que hay como 1 o 2 millones que no viven ahí ni piensan. O sea, que mantener el ejército de 400.000 soldados le cuesta un esfuerzo tremendo. En población, en todo, en producción. Sí, eso es. Eso es, eso es. Son 400.000 soldados soportados por 6 millones de habitantes. Sí, también ahí se sabe que hay muchos mercenarios y se sabe pues por los que la resistencia ha conseguido secuestrar o por los cuerpos que se han visto, que eso pues no le importan a nadie, pero bueno, gran parte del peso lo lleva la población y por eso es muy difícil que Israel mantenga un conflicto largo en el tiempo. ¿Y Jordania qué papel tiene ahora como vecino? Pues esa te agradezco también porque eso es otra de las incógnitas. Jordania tiene la particularidad de que la mayor parte de la población es palestina o es de origen palestino. También han sabido compatibilizar una dictadura y una represión bastante estricta con cuotas de bienestar. Y ahí han mantenido un difícil equilibrio que ha hecho que el país sea más o menos estable. A los palestinos en Jordania se les considera jordanos, se pueden sacar la nacionalidad y pueden prosperar en el país, digamos como en cualquier país capitalista más o menos, y eso ha permitido unas bolsas de bienestar que ha hecho que la situación esté más tranquila. Aún así, es una incógnita porque parece que poco a poco la población va perdiendo el miedo. No se han visto grandes manifestaciones en Jordania hasta después del 7 de octubre para apoyar a Gaza. Hasta entonces, como es una dictadura que no duda en torturar, en ilegalizar y en hacer lo que haga falta, y además sin miramientos y sin disimulos y de forma muy masiva. Este régimen jordano, cuando se ha tenido que cargar a 14.000 palestinos de golpe, lo ha hecho, por ejemplo, en el Septiembre Negro. O sea, digamos que no hay aquí chiquitas. Pero por otro lado, pues bueno, ahí tiene esos pies de barro. La mayor parte de la población es palestina, que tiene capacidad de consumo con respecto a otros sitios, pero que está indignada por cómo ocurre. La monarquía pues va perdiendo legitimidad. Incluso dentro de lo que son las propias élites jordanas, no hay simpatía hacia Israel. Hemos visto también después del 7 de octubre cómo hubo una operación de resistencia individual, un acto individual de un hombre jordano, de origen jordano y además de familia, que se cruzó la frontera él mismo, hizo una operación con, no sé, con una pistola o algo de eso y hasta que la abatieron. Y a su entierro fueron todos los jefes de las tribus jordanas y le enterraron con todos los honores. Ahí está el peligro real. Un momento, en los momentos de escalada, que Jordania tuvo relaciones serias con Irán, para intentar quitarse del medio. Jordania tiene bases norteamericanas, británicas, francesas. Cada vez que Irán ha bombardeado Irán, las bombas han tenido que pasar en gran medida por Jordania. Y ha hecho mucho esfuerzo por cargarse misiles. Pero bueno, le deja una situación bastante, bastante incómoda. No sabemos cuánto es lo que va a durar el régimen. Es una incógnita. Es un hombre que tiene que estar entre Pinto y Valdemoro, tiene que estar diciendo que protege a Palestina, pero a la vez es un régimen completamente adicto a los sionistas. Pero bueno, tuvo miedo cuando pensó que si realmente Irán, que amenazó con que si le quitaba, si, aunque si derribaba sus drones y sus bombas, le iba a bombardear a él, se asustó cuando empezó a pensar, oye, pues igual los franceses y los ingleses no me van a venir aquí a ayudar a mí realmente, igual tengo que jugar otro papel. Entonces veremos, el pueblo jordano tiene esa posibilidad emancipatoria también en el futuro, que evidentemente pues va a ser una gran amenaza para Israel por la gran frontera que comparten, la más grande. ¿Ahora mismo están recibiendo refugiados? ¿En Jordania? Sí. Jordania es un país construido prácticamente a base de refugiados palestinos, entonces muchas familias, muchos palestinos tienen las familias en Jordania, se entra y se sale. Para entrar en Cisjordania todos los palestinos tienen que pasar obligatoriamente por Jordania, entonces no sabría determinar, pero bueno, quien puede más o menos sí que se puede. Sí, digamos que es de los países, no sé si decir que es el más de los más amables, o al menos ha sido históricamente los más receptivos a Palestina, pero en principio las grandes masas de refugiados palestinos no salen de Palestina hoy en día. Yo quería comentar un tema. Cuando se critica a Israel, la izquierda europea o la izquierda americana o occidental, digámoslo, siempre se utiliza el término antisemita. Sí. Siempre, si te metes con la ideología sionista o israelí, eres un antisemita. Yo, ¿qué piensas tú? Yo, mi opinión es que habría que revertir ese término, porque los palestinos son semitas también, y cuando se castiga a un palestino es antisemita en ese momento. ¿Tú no piensas que se debería de intentar darle la vuelta a ese relato de lo que es ser antisemita, justo al revés? Porque ellos son los verdaderos antisemitas, para mi manera de verlo. Para empezar, una cosa que me ha recordado, que está relacionada, en los próximos días va a haber una charla que va a dar Liliana Córdoba, que es una escolona judía de origen argentino, y va a dar una charla precisamente sobre el antisemitismo y cómo se usa para legitimar al Estado de Israel y cómo para amordazar a la solidaridad con Palestina, ¿vale? Ahora mismo, bueno, aprovecho para decir cuña publicitaria, estoy en Instagram, Tajera Liga Sahwi, ahí subo carteles y tal, por si queréis seguirme, ese cartel lo estoy compartiendo, y creo que va a ser muy interesante para ver cuál es el papel del antisemitismo, ¿no? El antisemitismo hoy en día y en los últimos tiempos es una herramienta para legitimar que Israel puede hacer lo que quiera en su proyecto colonial, ¿no? Exterminar tanto a los palestinos como a todos los pueblos de alrededor. Y también es un elemento que hasta ahora aquí no se había sentido, porque había menos emigración, porque también ha habido menos colonias árabes que, por ejemplo, en Francia, pero en Francia históricamente se ha usado mucho como herramienta para tener a raya a los argelinos, a los marroquíes, etcétera, ¿no? Cada vez que decían cualquier cosa que hablaban de derechos, vosotros sois unos antisemitas. Y en Alemania también. En Alemania te quitan el estatus de refugiado, te expulsan del país, te meten en la cárcel con esto de que eres antisemita, ¿no? Como si el genocidio nazi no fuera un fenómeno puramente europeo. No ha habido ni un genocidio de judíos fuera de Europa. Eso es, o las expulsiones o todo esto, esto ha sido siempre algo de la historia europea. Y es un tema complejo, porque efectivamente semita, que es un término que se usa para lenguas, y usarlo para personas, a mí me parece muy peligroso, porque si hay personas semitas, hay personas arias también, porque el ario también es otro grupo de lenguas, ¿vale? Pero desde luego, si hay personas que se pueden identificar como semitas, pues son aquellas que hablan lenguas semitas, y el árabe es una lengua semita, y evidentemente todos los araboparlantes serían semitas. De hecho, por ser judío, no deberías ser semita si no hablas una lengua semita. El yiddish, que históricamente era la lengua que hablaban los judíos, sobre todo en Europa, no era una lengua semita. Tiene caracteres hebreos y términos hebreos, pero era una lengua más bien germánica. Y se dice, la gente que entiende de filología, que el hebreo moderno que es una remasterización, pues también tiene incluso elementos que podrían ser más germánicos que semitas, ¿no? Pero desde luego, si los judíos o los israelíes son semitas, pues los palestinos desde luego, pues incluso más, porque muchos israelíes el hebreo lo han tenido que estudiar porque no era su lengua nativa, desde luego, lo han tenido que inventar, bueno, porque es, yo qué sé, o sea, es una lengua pues remasterizada que ya en los tiempos de Jesús no era una lengua que se hablara. En los tiempos de Jesús se hablaba arameo y griego, o sea, el hebreo era una lengua litúrgica que la gente no empleaba, ¿no? Y de repente surge en el siglo XIX, creo que se empieza a hacer, y en el XX pues explosiona con la creación del Estado de Israel y todo esto. Pero seguramente no sea descabellado recuperar un poco y resignificar cuál sea el fenómeno del antisemitismo, porque creo que sí que sirve para señalar un fenómeno, si somos honrados, ¿no? Y es esa persecución que hubo contra los judíos, sobre todo en el siglo XX en Europa, y cómo se les acusaba absolutamente de todos los males, y cómo se intentaba dividir a la clase obrera diciendo que el judío era el problema, porque era la degeneración capitalista y era la degeneración comunista y era absolutamente todo a la vez, ¿no? Era la quinta esencia y al final se traducía en que cualquier persona humilde se podía sentir mejor causando violencia, destrozando a cualquier ciudadano por el hecho de ser identificado como judío, ¿no? Podía culparle absolutamente de todos los males. Y sería interesante porque el antisemitismo, y en el sentido en que lo estamos definiendo, ha vuelto con mucha fuerza a Europa. Y ahora es contra otros semitas, que serían en este caso los árabes y los musulmanes, por extensión. Todos los musulmanes rezamos en árabe, así que incluso aunque la lengua nativa de un malayo no sea el árabe, lo conoce y entraría en esta definición de semita, desde luego, si los judíos por el hecho de serlo lo son. Y este antisemitismo lo estamos viendo en todas partes. Estamos viendo cómo los jueces lo están legitimando, cómo se está diciendo que no es un discurso de odio culpar a la inmigración y al islam y la islamización de absolutamente todos los males, ¿no? Y los más machistas del mundo, con la bandera del feminismo, cogen y para señalar a que el islam es algo negativo, ¿no? Y cómo sirve absolutamente de herramienta para todo el mundo, porque es esa quinta esencia del mal. Lo que antes cumplía el judaísmo, ahora es el islam. El judaísmo hacía que tú eras un traidor a tu patria por el hecho de ser judío, y el islam hace que eres un terrorista en potencia, que te vas a dedicar a matar a gente inocente, porque al final es lo que quiere decir tu religión, que si no eres un asesino es porque eres poco musulmán, porque uy, este muy religioso quiere decir que ya se va aproximando al terrorista, ¿no? A más rezo, a más leo el Corán, ya más terrorista soy, y soy menos terrorista cuando, si soy una mujer, pues no llevo velo, o si soy un hombre, pues me veis beber una cerveza, entonces ya nos relajamos porque ya no es terrorista, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, las cosas no son así, desde luego. Bueno, yo me refería sobre todo por la izquierda parlamentaria europea, que tienen la palabra esa antisemitismo para justificar todas las tropelías, todo el genocidio que hace Israel. Si alguien se opone, habla o se queja de lo que están haciendo ellos, ya eres un antisemita. Y eso les queda, vamos, de la leche, porque se han apoderado de ese término y con eso se creen que pueden justificar. Yo creo que habría que darle la vuelta y decirles que los antisemitas de verdad sois vosotros, que sois. Sí, completamente. Asesinando a los pueblos semitas. Completamente de acuerdo. De hecho, hay una definición de antisemitismo que promueve el IHRA y que se ha aprobado en el Parlamento de Madrid y se ha llevado incluso al Parlamento español. Y como es contra el antisemitismo, pues grupos aquí como de izquierda, pues de repente, pues o como que se han puesto de lado, o solo lo han apoyado incluso, o solo se han abstenido. Y esta definición de antisemitismo y de persecución del antisemitismo conlleva a que no se pueda criticar a Israel. Y bueno, pues eso, para prueba un botón, efectivamente. Vale, pues no sé si hay alguna cuestión más. Bastante chapa ya os he dado, así que bueno, pues qué ricasco por aguantarla. Dejamos aquí la charleta de hoy y os emplazamos a seguir a la escucha de Sinchilik Irratia en la FM 100. Nos escuchamos. ¡Ayou! Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía en Sinchilik Irratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام حلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة شاو صفقة شاو صفقة شاو شاو شاو فلسطين عربية حرة أبية القص إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة شاو صفقة شاو صفقة شاو شاو شاو قالوا يا سلام أو يا سلام لا تصفى بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا صفقة جان صفقة جان جان جان قالوا ما قانون دولي قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا لا صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا محتل اطلع صفقة جان صفقة جان جان جان فلسطين عربية حرة عادية القدس إلنا يا أحرار بإرادة قوية وحدة وطنية صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان رح ترجع بلدي كلها رح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربية يا أحرار فلسطين عربية يا أحرار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo. Nobles como el trigo. Fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo. Y nuestro cultivo, y nuestro cultivo. Que el mundo entero conozca nuestra historia. Que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina. Herida. Que el mundo entero conozca nuestra herida. Libre,

يا غزيل ميل ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل لك ميولة قايل لك أيولة ميل لك ميولة قايل لك أيولة مسك فنجان قهوة نغمل لك طبولة مسك فنجان قهوة نغمل لك طبولة آه منك يا غزيل آه يا غزيل يا غزيل Zintzilikatzen baitere tentsioa igotzen, eta zailu bukatu pilik. Zintzilikatzen Cuando en Irak y Amina Sinocio me salga mañana me tiene libre a Perro, bello, pensil, castel, mañana en el techo y gocel, dejando un catón pelé. Zintzilik irratia 100.0 en la FM. Zintzilik.net en las redes. Onda Libre. Radio Libre. Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Zintzilik irratia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y zintzilik.net también.